Alejandro de Radio La Minga, soy, te llamaba hoy a la mañana para saludarte Sí, por este nuevo aniversario de tu premio. el Nobel, sí. Bueno, sí. Quería saludarte por eso y bueno, y pedirte unas palabras con respecto a este 12 de octubre para poder pasarlas en la radio, algo que puedas hacer referencia a este día tan triste en la historia de nuestra América, ahora cruzado con nuestro pueblo mapuche y nuestros pueblos originarios de América del Sur. Sí, ¿cuándo lo querés usar? ¿Ahora? Sí, si me querés contestar ahora, yo tengo un grabador en Sí, el teléfono mira, y... sí, estamos muy preocupados con esto y trabajando para que primero se liberen a las 7 mujeres mapuches que están detenidas por orden judicial y que la jueza no está dando información porque lo tiene todo bajo secreto de sumario. Claro. Estas mujeres tienen niños, una está embarazada, creo que aún no avisaron que rompió la bolsa, así que debe haber tenido familia ahora, pero que está detenida en el hospital de Bariloche. Entonces, el problema aquí es un problema gravísimo, porque es un problema estructural que todos los gobiernos a través del tiempo lo fueron bicicleteando. Y no, es decir, cada 4 años fueron prorrogando los desalojos, pero nunca determinaron una ley que contemple el derecho de los pueblos originarios a tener sus territorios. ¿Cómo se le Ese puede es el gran problema, porque explicar? los acusan de invasores, Claro, les claro. abren causa por invasores cuando en realidad son las víctimas del despojo. ¿Cómo se le puede explicar a Eso una es sociedad? tremendo. ¿Cómo se le puede explicar a... Es con los mapuches, con los guaraníes, con los collas. Sí. Es un problema nacional para que se respete el derecho de los pueblos originarios. Los que violan las leyes y los pactos y protocolos internacionales son el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Violan la Constitución Nacional, el artículo 79. Violan los protocolos y pactos de la UIT 169 y violan la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Pero hay una represión, una fuerte represión de los mapuches. Hay detenidos, hay una cacería de la gente que se fue a refugiar en la montaña, pero no resuelven el problema de fondo. Por eso nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional y al gobierno de Río Negro una mesa de negociación, no para bicicletear el problema, sino para encontrar soluciones justas para todas las partes. Es esto. Es increíble que una sociedad no entienda que después de tantos años de ser invadidos por los españoles, lleguemos a festejar un 12 de octubre nuevamente en vez de tener la conciencia de que fue un genocidio a los pueblos originarios y en el 2022 tengamos que vivir exactamente lo mismo dentro de nuestro territorio nacional. Parece poco creíble. ¿Sabe el problema? Es la dominación cultural. Porque la gente, a través de los 500 años, hoy siguen con la misma mentalidad colonialista y conquistadora. Y no han cambiado esa mirada. Eso tiene que ver con la memoria, tiene que ver con una educación que margina y discrimina a los pueblos originarios y con la falta de identidad y pertenencia de los gobiernos. Es verdad, es verdad. Adolfo, no te robo más tiempo. ¿Qué recordás del día de la premiación que hoy se cumple un aniversario más? ¿Cuál es el momento que te quedó más grabado? Mira, para mí el premio Nobel siempre fue un instrumento al servicio de los pueblos. Si no, no sirve. Uh-huh. Lo que me queda es que... Perdón, me agarro tos. Cuando me lo anuncian, no lo quise asumir a título personal. Y lo asumí en nombre de los pueblos de América Latina, de los hermanos indígenas, hombres y mujeres, campesinos, religiosos y religiosas, sindicatos, en nombre de los pobres. En nombre de ellos asumí el premio Nobel y después de 42 años sigo siendo coherente con ese pensamiento. Y también me acuerdo que cuando me lo anunciaron, a los dos días, el 15, la dictadura quiso asesinarme. Uh-huh. Y nos salvó un tachero. Yo cuando vi que venían con las armas en mano, corriendo para matarnos, le dijo a mi hijo, acelerá. Teníamos un 4L, las cuatro raticas. Sí. Y le digo, acelerá. Y aceleró y por suerte atrás se cruzó un taxi. Así que ese tachero, que no sé quién es, nos salvó la vida, porque si no, nos hubiesen matado. Exacto. El día 15 de octubre. Y bueno, después vino todo lo otro, ¿no? Todo el lío, para la dictadura fue un knockout técnico que trató, tuvo que pasar 36 horas para reaccionar al impacto esto de que me habían dado el premio Nobel a un expreso, yo recién salía de la cárcel, a un expreso político de conciencia. Bueno, seguimos hasta el día de hoy trabajando. Exactamente. Bueno, sí, han pasado muchos años, 42 años, dijiste recién, de tu premio Nobel y tantos años de descubrimiento, 530 años del descubrimiento de los españoles por América, una América que ya estaba descubierta y ya tenía sus pueblos y ya tenía sus estructuras. Y, sí. Y ellos lo único que vinieron a hacer es a invadirnos, a matarnos, a masacrarnos y a tratar de llevarnos por su camino erróneo, del cual hoy tenemos que estar pagando con dólares a los fondos monetarios internacionales cuando éramos la región más rica de la Tierra. Así es. No hay que correr tras el dólar, porque la dominación cultural nos hace mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Entonces, mientras miramos hacia afuera, estamos perdidos. Cuando miramos hacia adentro y nos reconocemos en las miradas, en el espíritu, en nuestra identidad, ahí podemos ser fuertes y liberarnos de todas estas ataduras. Bien dicho, Adolfo. Adolfo, no te robo más tiempo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Felices 42 años de esto y bueno, estamos en contacto. Gracias. Desde acá, desde Radio de la Minga de Villa Yardino. Bien, chao. Abrazo grande.